al temblar cojo coraje y avanzo hacia la orilla de lo que creo es un pasaje entre la vida y el desmenuzamiento. Lo intento, créanme que intento mantenerme despierto y vigilar y voltear hacia cada señal que da el agua, porque todo está en movimiento. Soy demasiado lento y me duermo como un sol enfermo. Me duermo, me duermo, me duermo. Y el ojo que brilla atrapa mi arcilla y me moldea como quien crea una estatuilla con la idea de perpetuar mi pánico eterno hasta que vuelva a despertar y me vuelva. Sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre.